conocí. Poquito a poquito me conquistaste y caí a tus pies. Me miraste y sonreíste, linda mujer. Te adueñaste de mi vida y todo mi ser. Desde entonces y a tu lado bailo por ti. Tu sonrisa se adueñó de mi corazón. Ya no pude negarme a ti, porque yo me enamoré. Por ti bailo, morena, vida solo por tu amor. ¿Cómo me iba a imaginar que tu amor me atraparía y en tus brazos me quedaría? Imaginar que tu amor me atraparía y en tus brazos me quedaría. Ay, amor, por ti bailo la morenada, viva la vida. Ay, amor, por ti bailo la morenada, viva la vida. Me atraparía y en tus brazos me quedaría.